Hola, soy Leire. Para mí un museo es donde los artistas expresan sus sentimientos y sus sueños. Hola, soy Paula y para mí un museo es como mi casa llena de objetos preciosos. Hola, soy Adrián y para mí un museo es un lugar lleno de imaginación. Hola, soy Enrique y para mí un museo es donde puedes aprender y pasarte bien con tus amigos. Me llamo Paula y un museo para mí es donde hay diferentes artistas y diferentes cosas. Hola, soy Carlos y para mí el MUSAC es una cosa con muchos cuadros y donde encuentro artistas y amigos. Hola, soy Edgar y para mí un museo es un sitio donde los artistas expresan sus obras con imaginación. Hola, soy Luis y para mí un museo es la casa de los artistas. Hola, soy Nicolás y para mí un museo es un sitio lleno de cosas preciosas y alucinantes. Hola, soy María y para mí un museo es donde los artistas pueden expresar sus sentimientos y lo que se imaginan. Y también es un lugar donde podemos hacer muchos amigos. Hola, soy Carlota y para mí un museo es mi casa llena de tesoros. Hola, soy Ingrid y para mí un museo es un sueño y imaginaciones con tesoros y obras hechas por artistas.